personal. Ser humano material que busca la satisfacción en las caras de Babilonia. No hubo Yagai. Algunos te dan la mano, otros te piden algo a cambio, y nadie puede decir la verdad. No, no, no. De la contaminación de la...